En este episodio en que el joven rico se acerca a Jesús y escucha que le dice que guarde los mandamientos, y le dice, ¿cuáles? Y Jesús dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 6 preceptos, además de resumirlo todo, nos vuelven a presentar los mandamientos de Dios bajo el aspecto de mayor gravedad. En los mandamientos de las tablas de Dios se comienza, digámoslo así, hablando en esencia, ¿qué es lo más importante de todo? Y lo más importante es Dios, y se empieza desde Dios. En este recorrido por los mandamientos de Dios va a comenzar, sin embargo, por los pecados considerados en sí mismos. Lo primero es matar. Evidentemente, una blasfemia es menos grave que matar. En sí Dios es más importante que el prójimo, pero después el peso del pecado es más grave el matar. Aunque aquel a quien se ofende es Dios más importante que el prójimo, se puede ofender a Dios menos y más al prójimo. Por eso Jesús comienza diciendo, no matarás. Y después sigue con no cometerás adulterio. Después dice, no robarás. ¿Por qué dice no cometer adulterio antes que robar? Porque el adulterio es un robo. Se roba la confianza entre los cónyuges. Se roba la paz. Es un auténtico robo. Por eso el adulterio lo menciona antes que el robo. Después el falso testimonio, que tanto daño hace. Y por último, acaba con cosas positivas. Honra a tu padre y a tu madre, llama al prójimo como a ti mismo. Es decir, primero la familia. Primero quiere más a aquellos que tienes más cerca. Y después ya quiere a todos. Comienza primero diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro. Y después, honra, ama. ¿Por qué? Porque en el camino hacia Dios primero hay que evitar el pecado y después ya uno comienza haciendo incluso más buenas obras. Uno comienza evitando lo malo y después acaba haciendo más el bien. Así que en esta lista de mandamientos creo que también hay una serie de mensajes implícitos, así como en la lista de las 2 tablas de la ley de Moisés también hay mensajes implícitos en ese orden. Dándonoslas de un modo Yahvé a Moisés, nos da también un mensaje, yo soy lo más importante, y es mucho más exhaustiva la lista, porque está como maestro enseñando con todo el tiempo del mundo. Aquí Jesús es más catequético y va, digámoslo así, a lo más práctico y hace un pequeño resumen y no va a ser tan exhaustivo en la lista. Dios a veces es más doctor, más largo, y a veces es más corto, más catequético. Dios da la doctrina y después da la catequesis. Por eso hay sacerdotes que unas veces hacen lo uno y otras veces hacen lo otro y no hacen mal. Dios mismo en la Biblia muchas veces dice las cosas y después, más adelante, en otro libro, da el resumen. Con lo cual ya veis cuánto se equivocan los que juzgan. El que juzga será casi imposible que no cometa pecado, porque se equivocará y juzgará mal lo que haga el prójimo. No hay que juzgar. Incluso, aunque parezca que algo la Biblia le desdice, porque si uno la conoce más profundamente, puede ver que a lo mejor lo que hace el prójimo no solamente no se le desdice en la palabra de Dios, sino que al revés, encontrará dónde fundamentar lo que hace. No hay que juzgar. Pues nada, que todos nosotros nos apliquemos sobre todo los 2 últimos preceptos. El amor a la familia, y el amor al prójimo. Que en nuestro corazón no exista ningún sentimiento negativo hacia nadie, que solamente brille la luz del amor universal hacia todos.